Esto es el aire puro. Aquí vamos a hacer un contacto telefónico. Van a escuchar a la Anita, que se está comunicando con Camila Zárate, que es la vocera actual del Movimiento por el Agua y los Territorios aquí en la zona central. Sí, hola Camila, estamos al aire. Estamos en el aire puro ya 583. Más de 10 años poniendo el micrófono a las y los que luchan. Y muy contentas de que nos hayáis contestado. Sabemos que es un día de harto trabajo. Séptima movilización plurinacional por la defensa del agua y los territorios. Así es que primero que todo un abrazo, harto aguante, harta fuerza. Sabemos que es mucho trabajo el que se hace para llegar a un día como este. Así es que gracias por el tiempo. ¿Cómo estáis, Camila? Hola, Ana, muchas gracias por llamar. Y claro, estamos con harto trabajo. Felices también de cómo se están dando las movilizaciones en regiones. Ya fueron las de San Pedro de Atacama, la de San Felipe, la de Valparaíso. Ahora se están haciendo distintas movilizaciones en el Zonal Sur. Y ahora nos queda esperar la movilización de Santiago, que es a las 4 de la tarde del día de hoy, que esperamos que también sea masiva y que le haga sentido a la gente para que recuperemos nuestros bienes comunes. Buena, Cami. Oye, y para la gente que está escuchando y que no sabe mucho del movimiento del agua, ¿podemos hacer un poquito de memoria histórica del movimiento? Porque es un movimiento relativamente joven, aunque ya cada vez más maduro. ¿Y qué ha pasado? No sé, pues, ¿cuál es tu visión del proceso que ha vivido el MAT? Mira, el Movimiento por el Agua en los Territorios, Ana, surge en el año 2013. A través de la necesidad de articularse por luchas comunes y transversales, es decir, salir del localismo, del conflicto puntual que es muy fuerte, obviamente, y también requiere mucho trabajo en el territorio, y empezar a entender que existe un fenómeno que es común de todos estos conflictos y tiene que ver con un modelo que es extractivista, es decir, un modelo que basa su economía en una extracción intensiva de los bienes comunes, elementos naturales llamados recursos para ello, y de esta manera satisfacer mercados mundiales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho con esto es levantar consignas comunes y sobre todo con temas que son tan vitales para todos los territorios como es el tema del agua. Y de esa manera nosotros partimos viendo como una principal consigna lo que era la derogación al Código de Agua, generar una nueva constitución vía asamblea constituyente que estableciera el derecho humano al agua, el derecho a la naturaleza al agua, y con este paraguas común empezamos a articularnos. Claramente, como tú bien dices, es un proceso que demora, el proceso de articulación es muy desgastante, también requiere de mucha energía de todos los territorios y además entender también las dinámicas de los territorios, entender que siempre los territorios van cambiando en cuanto a contingencia, en cuanto a nuevas necesidades, y así también con el tiempo es que incluso nos cambiamos el nombre, partimos siendo Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, y después empezamos a entender la importancia de lo territorial y nos pasamos ya al Movimiento por el Agua y los Territorios, entendiendo que el tema de territorio es mucho más amplio y tiene que ver con esta concepción de cómo nosotros los pueblos, entendiendo pueblos ancestrales y pueblos de Chile, nos vinculamos con la naturaleza y entendemos una forma de vida distinta que nos conduzca al buen vivir. Así que, bueno, ha sido un proceso de construcción, de trabajo, de conocimiento y, como dices tú también, de madurez, para que ya hoy en día, cada año, tengamos más movilizaciones en distintas regiones y esperamos que esto siga creciendo. Para ya el segundo semestre tenemos pensado hacer cabildos comunales por el agua, festivales. Entonces, la idea es que aquí no paremos, pues sigamos trabajando hasta que podamos recuperar los bienes comunes, las autoridades nos escuchen y podamos también levantar activas desde los territorios como lo que ya se está viniendo haciendo. Buena. Oye, Cami, ¿y el movimiento sigue articulándose en base a zonales? Exacto. Nosotros en el encuentro que tuvimos en Paine este año ratificamos la estructura de los zonales, que vendrían a ser el zonal Norte Grande, Norte Chico, Sur, Centro y Extremo Sur. Hay zonales que todavía están en fase de construcción y por tanto están funcionando más a nivel de regionales, pero se entiende de todas maneras la autodeterminación de cada uno de los zonales y de cómo quieren de esa manera articularse. Por ejemplo, para dar un caso, en el caso Zonal Sur, ellos han decidido no tener una o dos vocerías, sino que tener vocerías temáticas. Y en el caso, en cambio, en el Zonal Centro, nosotros tenemos vocerías rotativas que duran uno o dos años. Y así es como nosotros, de alguna manera, nos vamos articulando a nivel de zonales, entendiendo las dinámicas también de los territorios, que son todas distintas, y también respetando las diferencias y las decisiones que se tomen de manera horizontal por cada uno de los espacios. Buena. Oye, Cami, y hablábamos hacia el, en, para la Palocho con la Pancha Droguet, sobre cómo al movimiento del agua han ido entrando otros temas, pues así como nombraste lo territorial, también fue súper interesante este año cómo la agenda feminista también, no sé si agenda, pero como el discurso feminista con el discurso ambiental se comienza a entrelazar, eso está súper interesante. Entonces, hablemos un poquito de en qué está el MAT hoy, qué nuevos temas han llegado, pienso en el tema del feminismo, pienso en el tema del TPP, ¿tú cómo ves este proceso actualmente? Mira, el MAT ha tenido un proceso, como bien habíamos dicho, comienzo de crecimiento. O sea, partimos siendo un movimiento que veía el tema del agua y que sigue siendo nuestro tema principal por la importancia y relevancia que tiene el agua en cuanto a elementos vitales. El 70% de nuestro cuerpo es agua y sin agua no podemos vivir. Y el agüita es para todo tipo de necesidad de los territorios. Entonces, entendemos que ese problema es central. Pero además, desde los territorios empezaron a surgir la importancia de abarcar otros temas. Así también nos hicimos parte de lo que fue la problemática de los territorios en sacrificio con respecto a lo que era la contaminación, que quizás no es tan, de repente no es patente en el agua, pero sí en el aire. Y así también nos hemos hecho parte de una concepción del agua mucho más amplia, que no solamente conciba, por ejemplo, el agua subterránea y superficial, sino también los glaciares, los humedales, la forma en que nosotros tenemos de cultivo, que hoy en día es de monoplantación y nosotros apostamos a un cultivo agroecológico. El agua de mar, lo que tiene que ver con la fauna marina, también es parte de todo este ciclo hídrico que hoy en día se comenta, para que nosotros también no lo podamos ver como todo un derecho que tiene la naturaleza de respeto a sus ciclos. Y así también han ido surgiendo otros temas, como por ejemplo la agenda internacional. Y en eso nosotros vemos muy importante lo que pasa ahora con la COP25, por el cual nosotros vamos a ser sede de esta cumbre. También lo que es el IRSA, que cada día se profundiza más con proyectos separados, pero que al final son todos parte de una gran infraestructura que está pensada en profundizar el extractivismo para que Chile siga llevando nuestros elementos vitales a los grandes mercados. Y de esa misma manera es que también nos hicimos parte de lo que tiene que ver con el TPP-11, porque lo vemos como otro tratado de tipo político, otro negocio que profundiza el extractivismo y que además nos van a poner graves cortapisas con lo que tiene que ver con nuestras reivindicaciones sociales. Y para poner otro tema también, entre otros, o sea, nosotros también estamos trabajando con el movimiento Salud para Todos, No Más AFP, entendemos que hay un problema de una política de precarización de la vida y que eso debería ser nuestro gran paraguas común y que nosotros queremos ante eso proponer la soberanía de los territorios. Pero respecto al tema feminista, ocurre que para nosotros es no es una lucha separada, es decir, la lucha que nosotros tenemos por erradicar la dominación que existe del hombre hacia la naturaleza, hacia los animales, esta tiene un arraigo mucho más anterior y tiene que ver con la dominación que existió del hombre sobre la mujer. Si vemos que es una de las formas de dominaciones más antiguas, y es por eso que nosotros también nos oponemos a esta forma patriarcal de ver la sociedad, de hacer las relaciones políticas, y también ha sido un proceso de crecimiento. Y además de lo anterior, no podemos desconocer que hay un fuerte potencial de las mujeres en cuanto a dirigentes en lo que es la lucha de los territorios, de la vida, y también que tenemos muchas, muchas dirigentes que han sido o asesinadas o también perseguidas. Así que nosotros vemos que hay muchos puntos en comunes con lo que es la lucha feminista, y por eso es que desde hace ya un año y medio que estamos trabajando codo a codo con la Coordinadora Feminista 8 de marzo, y eso también derivó en que finalmente la ex vocera de la zona centro del MAT ahora es vocera también de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Buena. Oye, y para hoy día en Santiago, ¿qué está organizado? ¿Qué se ha planificado? Para Santiago lo que tenemos pensado es una movilización que va a partir en la Plaza Italia, termina en las Plazas Los Héroes con un acto final con dos bandas musicales, que es Macuco de a Pie y Juan Núñez, y las vocerías que vendrían a ser la del MAT, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, la del TPP que es la Lucía, y bueno, una vocera también de Paine, porque nos parece muy muy grave lo que está ocurriendo a muy pocos kilómetros de Santiago con el desabastecimiento de las familias, la muerte de los animales y obviamente también la muerte de la agricultura campesina por estos grandes latifundos que generan pozos profundos y, e impiden que las familias sencillas puedan tener acceso a este elemento vital, el que además ha sido privatizado y por tanto ellos, los dueños del agua, son los que tienen voz y voto con respecto a lo que hacen el agua y no las comunidades. Así, oiga, ¿puras mujeres en el escenario? Invitación, sí, bien potente la vocería femenina feminista también en este año. Y bueno, la invitación obviamente es, en este caso, a hacerse parte de la cocina principal, que es agua para los pueblos y no al TPP, entendiendo esta ligación directa que existe y como te venía diciendo, que si el TPP-11 se aprueba, nosotros vamos a tener demandas de las transnacionales dueñas del agua, si es que queremos hacer una reforma al Código de Aguas, o más aún, lo que nosotros proponemos, que es derogar este Código de Aguas que privatizó las aguas y el elemento vital para todas y todos. Buena. Cami, consejo, ¿qué le dice a la gente que está escuchando ahora, además de invitarla a la marcha? ¿Dónde podemos, los que estamos en regiones, por ejemplo, dónde podemos seguir el trabajo que se va a hacer hoy día en la tarde? ¿En qué redes sociales, radios, con quién están teniendo convenios para cubrir el trabajo de hoy día? La invitación es que, bueno, quienes están en Santiago participen, quienes son de periferia de la región metropolitana también participen, necesitan algún apoyo de pasaje, no se compliquen en acercarse y ver la manera en que podamos apoyar. En cuanto a las personas de regiones, bueno, seguir la transmisión de lo que está pasando ahora en estos momentos, sobre todo en la zona sur, hay movilizaciones también en Copiapó, y posteriormente para seguir trabajando, bueno, estamos totalmente disponibles. Pueden mandarnos un correo siempre a aguaenmarcha@gmail.com, a nuestras redes sociales, que el usuario de Facebook es @aguaenmarcha, en Instagram estamos como Agua y Territorios, y en página web aguaiterritorios.cl. Ahí vamos a estar siempre publicando todo, y la invitación es a seguir trabajando, a seguir informándose, que esta cuestión no para, que seguimos movilizados y que también a fines de año vamos a realizar, como te venía diciendo, estos cabildos comunales para que conjuntamente decidamos cuál es la manera que nosotros queremos gestionar el agua de manera comunitaria y ancestral. Si es por cuenca, si es por, bueno, todo ese tipo de cosas y discusiones son las que queremos empezar a dar a fines de este año, por ahí por octubre, cuestión de que nos podamos hacer todos parte de esta gestión democrática del agua y podamos proponer desde las bases cuál es la forma de administración que nosotros queremos. Oye, Camin, te habla Sergio. Hola, Sergio. Oiga, compa, bien. De hecho, echando de menos, tenemos muchas ganas de estar allá como Aire Puro, así que le mandé un saludo muy grande a todas las cabras que van a estar ahí en los micrófonos, pero también toda la gente que participa, que nosotros igual estamos ahí en espíritu, pues teníamos hartas ganas, pero se dieron las cosas diferentes ahora. Así que harta fuerza nomás para la movilización y para todo el aguante que están poniendo desde el MAT. Ya, pues muchas gracias, y bueno, siempre hemos estado colaborándonos, apoyándonos. Más Aire Puro, así que esperamos que siga siendo así y que, bueno, sigan haciendo el trabajo tremendo que ustedes hacen a nivel de comunicación y de buscar la información desde una perspectiva distinta y crítica con respecto también a los medios tradicionales. Pues esa labor es muy, muy importante para que la ciudadanía se informe y se haga parte. Así que también el saludo de vuelta, y bueno, yo voy a transmitir todas las buenas ondas y esperemos que nos salga muy, muy bacán la movilización hoy día a las 4 y que, bueno, también esto repercuta un poco en las mentes de estas autoridades que insisten en pavimentar el camino para los dueños del agua y no son capaces de pensar en las comunidades. Aguante. Ya, pues, Cami, muchas gracias por el tiempo y que salga todo bacán. Así va a ser, así va a ser. Eso. Muchas gracias, chiquillos, que les vaya muy bien. Y bueno, cualquier novedad la estamos contando, pues. Eso. Ya, pues. También para allá. Abrazo. Bacán. Abrazo.